Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy jueves 13 de noviembre. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa hoy sobre los trabajos que se han realizado dentro del taller de empleo Mejora del Entorno del Yacimiento de Ucuri y su centro de recepción. Se destaca que desde el 18 de noviembre del pasado año se viene desarrollando la experiencia formativa contemplada en la programación del taller de empleo Mejora del Entorno del Yacimiento de Ucuri y su centro de recepción. En este sentido, se han llevado a cabo diversos trabajos de mejora y adecuación del entorno del yacimiento, así como de los jardines de su centro de recepción. Además, dentro del módulo de dinamización de servicios de información y atención ciudadana, se han desarrollado las tres rutas principales por nuestro municipio, es decir, la ruta troncal centrada en el casco histórico, la ruta de la calzada entre Ubrique y Benaucaz y la visita al propio yacimiento arqueológico. Dentro de cada una de esas rutas se han establecido las correspondientes paradas en las que se ofrece información a los turistas y visitantes. Por otro lado, se ha realizado el diseño de la cartelería que se va a instalar en el yacimiento, además de atenderse a diferentes colectivos que han querido visitar nuestra localidad, realizándose prácticas en instalaciones turísticas municipales como el Museo de la Piel, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán y la Oficina Municipal de Turismo. En otro orden, dentro del módulo de infraestructura de jardines, se ha llevado a cabo una mejora del entorno de acceso al yacimiento de Ucuri, reparando las talanqueras y realizando labores de tala, desbroce y conformación de la vegetación. En los espacios que existían en torno al centro de interpretación, se han diseñado dos espacios ajardinados distintos. Por un lado, se ha recuperado un talud formado por los escombros procedentes de las obras de construcción de las instalaciones, trazándose un jardín de dos terrazas que es recorrido por un sendero circular y en el que se puede ver una muestra de las plantas propias de la época romana. Por otro lado, se ha diseñado un jardín de estilo clásico con cuatro parterres, en cada uno de los cuales se realiza una representación de las especies vegetales utilizadas por los romanos, tanto para la alimentación como para la ornamentación. Finalmente, se ha realizado una monumentalización del acceso al yacimiento de Ucuri, eliminándose parte de las talanqueras que constreñían la entrada y plantándose en su lugar 8 laureles columnares. Cambiamos de asunto. Dentro del apartado de política local, la portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha profundizado hoy en los contenidos del documento que ha sido firmado por el equipo de gobierno y donde desde el Grupo Socialista se han fijado los compromisos mínimos que se deben de cumplir para abstenerse en el próximo pleno donde se vuelvan a llevar los presupuestos municipales de 2014, facilitando así su aprobación. Isabel Gómez ha matizado en este sentido que en ningún caso se ha firmado un acuerdo con el Partido Popular. Nosotros no hemos firmado un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular, sino lo que hemos hecho, que como Grupo Municipal Socialista hemos puesto unos condicionantes mínimos que entendíamos tenía que afrontar el presupuesto de 2014, y esos condicionantes o esas cuestiones se las hemos planteado al alcalde para que las suma. Y entonces lo que él ha hecho es firmar que asume esos compromisos, ¿vale? Entonces no es que exista un documento conjunto firmado por las dos partes, sino que nosotros le hemos dicho, mire, estaríamos dispuestos a abstenernos el Grupo Socialista para facilitar la aprobación de los presupuestos de este año si usted asume las cuestiones que nosotros le planteamos por escrito. Entonces, reuniones no hemos tenido más que una. Nosotros, justamente después del presupuesto de septiembre, donde no se aprobaron los presupuestos que planteó el alcalde y el equipo de gobierno, pues recibimos una llamada del mismo en el que nos solicitaba una reunión para tratar el asunto de los presupuestos municipales. Nosotros estuvimos en esa reunión. A grosso modo, le indicamos al alcalde que la responsabilidad era directamente suya. Él conoce perfectamente que nosotros ya en el presupuesto de 2013 le planteamos un horizonte temporal para poder negociar, y negociar significa el poder llegar a un acuerdo conjunto en el que nosotros entonces también votaríamos a favor de esos presupuestos, y le hablábamos del primer trimestre de este año y al final no tuvimos ninguna conversaciones más allá que la convocatoria de Junta de Portavoces para ver el esquema de presupuestos que ellos querían llevar a pleno. Tengo que también que decir que yo supongo que aquí ha habido dos cuestiones: un exceso de confianza por parte del alcalde, o incluso diría que ha pecado de ingenuo, porque claro, si ellos llevan escuchando en los programas de esta emisora que el grupo andalucista parecía que íbamos a mantener una postura de abstención en los presupuestos municipales, pues ellos dirían, mira, pues entonces nosotros lo que hacemos es el presupuesto que el Grupo Popular entiende se tiene que aprobar por el ayuntamiento, lo llevamos a pleno, y como el Partido Andalucista se va a abstener, pues lo sacamos adelante con los votos a favor de los 6 concejales del Grupo Popular. Pues claro, esa confianza o esa ingenuidad, pues se ha llevado luego la sorpresa que todos los grupos pues denunciamos la escasa participación, también los gestos de soberbia que se tienen en estas cuestiones. Cuando estás en minoría tienes que hablar con el resto de grupos, tienes que intentar llegar a acuerdo, al menos intentarlo, eso le corresponde a él. Luego podrán llegarse a festo o podrán quedarse sobre la mesa, pero lo que no puede quedar nunca es la duda de que el alcalde se ha preocupado expresamente de intentar llegar a acuerdos con los grupos de la oposición porque lo necesita. Y no es que lo necesite el alcalde Manolo Toro, sino que lo necesita el pueblo de Ubrique. Entonces a él le tiene que motivar eso lo suficiente como para tomarse ese tipo de tareas en serio y hacer las gestiones oportunas para culminar, ¿no?, en unos presupuestos municipales. Entonces, como estábamos comentando, nosotros recibimos la llamada y yo aquí sí es verdad que quisiera poner un punto de inflexión, ¿no? Yo tengo que transmitirle en nombre del Partido Socialista de Ubrique y el del Grupo Municipal, en nombre de todos los concejales del Grupo Socialista, que el PSOE tiene muy claro por qué se presenta a unas elecciones municipales. Nosotros nos presentamos a unas elecciones municipales para aportar todo lo que está en nuestra mano en intentar cambiar las cosas que no nos gustan, para mejorarlas y, por tanto, para incrementar, ¿no?, el bienestar social de los ubriqueños y de las ubriqueñas. Y ese es, digamos, el fin último que tiene este partido cuando se presenta a unas elecciones. Todo lo que podamos poner siempre a favor del pueblo de Ubrique para aportar nuestra opinión, nuestra visión, lo que pueda hacer incluso trasladar la opinión que la gente nos traslada directamente a nosotros, pues lo vamos a hacer siempre por sentido de responsabilidad y porque estamos convencidos y intentamos de practicarlo siempre, de que pues tenemos que trabajar para mejorar las condiciones de los ubriqueños. Dicho eso, lo que nosotros es verdad que no comprendemos es cómo dos fuerzas políticas o dos partidos llegan a un acuerdo para que el más votado no gobierne y no lleguen a un acuerdo de estabilidad. Yo eso se lo voy a achacar al PP y al PA en esta legislatura cada vez que pueda, porque tienen que aprender también de los errores pasados. Que lleguen a sus acuerdos, como ha sido el caso también de incluso el 2007, ¿no?, cuando también fuimos el partido más votado y el PA y el PP llegaron a un acuerdo, pero un acuerdo estable, donde el ayuntamiento, el equipo de gobierno, tomaba sus decisiones en función de una mayoría que tenían por la suma de los dos grupos municipales. Y bueno, y ellos han actuado como han entendido, nosotros hemos estado aportando cuando hemos podido y criticando cuando también nos ha parecido. Pero lo que no se puede producir es esta situación de confusión, porque al final se respalda para que gobierne un alcalde en el que además todas las características que el partido que lo apoya, cada vez que lo escucha en declaraciones públicas, es resaltar sus defectos. Entonces yo, la pregunta máxima que cualquier ubriqueño se hace, y más nosotros como grupo municipal, ¿por qué ponéis a ese alcalde en Ubrique? También en la jornada de hoy jueves, desde el área de servicios sociales, se informa que hoy se pueden recoger en la ventanilla de información del Ayuntamiento de Ubrique las invitaciones gratuitas para asistir el próximo lunes a la representación del musical infantil Un viaje de fábula. La obra se enmarca dentro de la programación de la Semana de la Infancia 2014. Los interesados en asistir pueden retirar sus entradas esta tarde en el Ayuntamiento de Ubrique en horario de 5 a 8 y también mañana viernes en horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Del mismo modo, desde el Ayuntamiento de Ubrique se informa que el sábado 15 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou y dentro de la campaña de otoño de teatro 2014 va a tener lugar la representación de la obra de teatro La Venganza de Don Mendo, de la compañía Producciones Imperdible. Ya se encuentran en la Oficina Municipal de Turismo las entradas donativos de 5 euros a disposición de los interesados. También se recuerda que esas entradas donativo se podrán retirar en la taquilla del IES Maestro Francisco Fatou el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde. Y para finalizar y dentro del ámbito deportivo, destacar que este sábado 15 de noviembre continúa desarrollándose en el Complejo Deportivo Municipal el primer torneo promocional de tenis para menores Ciudad de Ubrique, una actividad organizada por el Club de Tenis de Ubrique y que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz y la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y del Patronato Municipal de Deportes. Para este sábado 15 de noviembre, las actividades están dirigidas a cadetes en las categorías masculino y femenino. Son los temas que destacan en la actualidad de nuestro municipio hoy jueves 13 de noviembre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. En Confecciones Jarillo.